Llegamos a este playoff semifinal con San Lorenzo de la mejor manera. Estamos jugando muy buen básquet en los playoffs. Con Kimse y con Regatas hemos jugado muy bien. Tenemos un, si bien no cuenta para clasificar, pero tenemos un récord de 6 ganados y uno solo perdido en estos playoffs. Y eso fue porque hemos jugado muy bien, tanto cancha nuestra, que ganamos todos los partidos, como también hemos ganado de visitante. Así que llegamos muy bien, con buen ánimo, con mucha ilusión, porque es la primera vez de instituto en semifinales, y queremos seguir, queremos continuar mejorando esta temporada, y sabemos que enfrente tenemos al mejor equipo, al bicampeón, pero ya sabemos que se le puede ganar y ahora lo que cambia para nosotros es que tenemos que ganar de visitante para pasar a la final. Así que hoy tenemos una gran oportunidad y estoy confiado en que si hacemos si tenemos una buena noche y respetamos el plan de juego y los jugadores están inspirados, pienso que tenemos chances de ganar el primer partido. Los jugadores están bien físicamente, están todos muy bien y la formación inicial es la misma de siempre. Scala, Davis, Gerlero, Piñero y Clancy.